Bueno, Fer, se lo empataron la última pelota, lamentablemente. Sí, la verdad que ellos lo buscaron los últimos 15 minutos, lo buscaron. Y bueno, la más insólita siempre entra, ¿viste? Pasa siempre. ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? ¿Te gustó? Y Juanmo, a ver, mucho no estoy participando, digamos, vengo a reemplazarlo a Fede. Pero yo creo que el equipo siempre intentó jugar. Tal vez nos faltó un poquito en los últimos metros, digamos, el darnos vuelta, pegarle un poco más al arco. Creo que no tuvimos muchas posibilidades, pero bueno, dimos lo que pudimos, digamos, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Por qué no pudieron sostener el triunfo? Y nos metimos un poquito atrás en los últimos 20. Ahí intentamos como tenerla, despejarla como podamos. Pero bueno, creo que cuando salió Enzo cambió un poco el partido. No pudimos hacernos un poco de la pelota, ¿no? Eso es lo que nos pasó. Tuviste muchas pelotas donde pudiste atajar, un tiro libre muy bueno. Y bueno, ahí en la última la rozó, no sé si un jugador de ellos o tuyo, y lamentablemente te cambió el rumbo de la pelota. Sí, mala suerte en la última. Pero bueno, los partidos son así, ¿viste? La que menos esperás es la que va adentro. Y bueno, pasó eso. Pero bueno, gracias a Fede, a todo el equipo por invitarme, y es un orgullo por mi vieja, viste, que presidente del 2 de octubre, atajar. Gracias. Felicitaciones, Fede. Gracias. Gracias, Fede.